Muy buenas tardes a todos y a todas, a los usuarios de la salud, a nuestros vecinos de Valparaíso, a los centros comunitarios, a los sindicatos de trabajadores, a los funcionarios, representantes de las instituciones de salud y a nuestras autoridades, a todos y a todas los participantes de este, el sexto Congreso de Salud. Es muy difícil para mí estar en este lugar hoy, hablar en nombre de nosotros, los usuarios del sistema de salud público, para traer aquí parte de la historia de miles de familias que han sido víctimas en este sistema deshumanizador e indigno. Vengo a hablar por los excluidos, por los que no están dentro de los parámetros y las metas ministeriales. Y principalmente estoy aquí para contarles lo ocurrido con mi hija, Amelia Salazar, de 1 año y 9 meses, que fue víctima de este sistema perverso y deshumanizador. Amelia es una niña feliz, una niña sana, criada en un círculo de protección y amor. Amelia tenía todo para ser una niña plena, sin embargo el sistema le falló. Le fallamos todos. En junio pasado tuvo algunas enfermedades propias del invierno, hasta que un día 4 de julio se topó con un equipo que no tomó las mejores decisiones, decisiones que le costó la vida a mi hija en un hospital que fue declarado en abandono por el propio ministro Emilio Santelices y que principalmente murió Amelia por no ser de una clase que pudiese solventar un derecho a la salud digna. El día de ayer, a 9 meses de su fallecimiento, supimos oficialmente que la Contraloría de la República confirmó la destitución de la doctora Elisa Rojas Ramírez, encargada de la UCI, que decide por la vida de nuestra hija al no desbloquear una cama en los cuidados intensivos que se encontraba disponible en el mismo hospital y que tenía reservada para una operación el día siguiente, negando la atención que Amelia necesitaba, una atención oportuna, una atención especializada. La doctora fue sancionada para no ejercer en el sistema público por 5 años, pero continúa trabajando en todas las clínicas privadas de la región. Esto demuestra la falta de legislación que existe sobre la responsabilidad ética de los profesionales de la salud. Pareciera ser que lo sucedido con Amelia es una falta de criterio o una responsabilidad personal de esta profesional médica. Claro que lo es, sin duda que lo es, pero también es un síntoma y un reflejo de la falta de responsabilidad social profesional. Responsabilidad social profesional que no necesariamente es innata, que se debe enseñar en la formación de los profesionales y luego en su ejercicio profesional. El primer principio de la responsabilidad profesional es cuidar el bien social de la profesión. En este caso, el bien social que la médico y de todo un sistema es cuidar la salud de todos y todas, sin exclusión, sin privilegios, sin escatimar esfuerzo y con el máximo rigor profesional. Y eso falló con Amelia. Y cuando falla, falla todo el sistema. Toda una sociedad se ve perjudicada perdiendo la confianza básica en las instituciones que cimientan a una comunidad, a una ciudad, a un país. Y desde ahí que no solo le falló a Amelia y a quienes la amamos profundamente y que estamos aquí, sino que le fallaron a todo un país. Al pasar los días se han acercado muchos casos de familias que han vivido situaciones similares, donde han fallecido esperando atención, donde equipos médicos han tomado erradas decisiones que han desencadenado la muerte de miles de niños y niñas. Hoy en este lugar están presentes esas familias que han sufrido, al igual que nosotros, las pérdidas de sus hijos. Los saludamos, los acompañamos en este proceso de duelo e injusticia y les comunicamos que a través de Justicia por Amelia se realizará una unidad de asesoría y acompañamiento a familias que hayan sufrido con niños y niñas situaciones de negligencia médica. situaciones que precarizan aún más la calidad de vida de quienes no pertenecemos a la clase privilegiada. Les recuerdo, el 12 de abril del 2014, fuimos víctimas del mega incendio intencional más grande de la historia de Valparaíso, donde más de 16.000 familias fueron damnificadas, 3.300 viviendas destruidas, 15 vecinos fallecidos y más de 500 heridos, donde el fuego no solo se llevó a las viviendas y los espacios públicos, sino que también se llevó la historia, los recuerdos y la vida de siete cerros de nuestro Valparaíso. El 12 de abril del 2014 nuestra familia también fue afectada por el fuego, pero aún así no nos pudieron doblegar, nos levantamos, nos vimos las caras y con organización pudimos salir adelante. 4 años después, quienes vivimos a diario estas falencias. Hace 10 meses en Valparaíso, el Por las quebradas, por las escaleras, se escurren los gritos que exigen justicia social. Y para que nunca más tenga que pasar un niño o niña esta terrible situación, como negarse el derecho a la salud. Entendemos en ese sentido que la transformación del sistema no pasa solo por nosotros los usuarios y usuarias, sino que pasa por el empoderamiento del pueblo completo y sus diversos actores sociales. Es por esto que debemos estrechar lazos con los trabajadores del sistema de la salud, porque un mal servicio, una mala atención también pasa por las precarias condiciones que tienen que soportar los trabajadores y trabajadoras de la salud. Sin embargo, también entendemos que no todos los trabajadores de la salud están de nuestro lado, que no todos somos de la misma clase social, que hay algunos que están de la vereda contraria, que están en sus puestos de trabajo solo para engordar sus bolsillos, sin preocuparse de que en este país la salud, lamentablemente, es un privilegio. El Estado no es garante de este derecho humano fundamental, y desde ahí nos cuestionamos cuál es el rol social que deben tener los funcionarios del sistema de salud, que comprendan que en su puesto no puede estar en juego la vida de una persona, de una niña, y que esto no puede estar bajo los intereses del mercado. Para mí, por lo menos.